cosas y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Sin saber nuestro amor, no tengo presión. Señor, con tu espíritu, protégeme, protégeme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, satúrame, Señor. El fuego de tu amor. irías a las montañas. Muévanse, muévanse, muévanse. Tú les irías a las montañas. Muévanse, muévanse, muévanse. Para aquellos que usan las armas. Thank you. the fallen. And lift up the fallen. I'm a scat man.